Somos Iguales, entrevista. La comunicación es con Soledad Mora, quien es secretaria general de ATEN San Martín de los Andes. Muy buenos días, Sole. Laura te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Fresquita la mañana, ¿eh? Sí. Nevando. Bueno, ¿cómo estás, Sole, con respecto, bueno, a la cuarentena, a las medidas en particular? Vos directamente, ¿cómo te trata? Sí, a mí me trata bastante bien. La verdad es que sí, es esto que venimos sosteniendo, que quienes tenemos un salario y podemos afrontar la cuarentena, tenemos una realidad diferente a quienes no lo tienen. Así que la verdad es que en ese sentido sí. Y luego están todas las situaciones que se dan en relación al trabajo y a las tareas de los chicos en la casa. Pero bueno, vamos bien. Ahí, organizándose. Sí. Con respecto al salario, ¿cómo está el tema de los cobros, del medio aguinaldo, el cobro del medio aguinaldo? ¿En qué situación se está? Bueno, hasta el día de hoy no tenemos fecha de cobro de ni de la segunda ni tercer cuota del aguinaldo. Ajá. En el caso de que los compañeros y compañeras lo cobraran de esa manera. No está la fecha, recordamos que este mes cobramos los salarios el 13 y el 14, digo, corriéndose de las fechas estipuladas en la ley, así que estamos teniendo esas dificultades que, bueno, que vienen siendo no solo denunciadas, sino exigiendo al gobierno que cumpla con lo que ya estaba pautado. Recordemos, el aguinaldo fue partido, el medio aguinaldo en el mes de mitad de año fue partido en tres cuotas, ¿no? Sí, sí. Se cobró solo la primera y falta la segunda y tercera. No hay fechas de próximos cobros hasta el día de hoy. Sole, eso por el lado de los salarios, con el tema de la cobertura de cargos, el trabajo para trabajadoras y trabajadores de la educación, ¿está funcionando esta virtualidad? ¿Hay algún escollo, algo que sea lo más difícil que tengan en cuenta desde ATEN y que sea parte de un reclamo? Sí, está siendo muy complejo el dispositivo, aplicar el dispositivo que el Ejecutivo puso en funcionamiento para designar horas y cargos, y la verdad es que si bien se vienen designando horas y cargos de nivel primario y nivel medio, hemos tenido muchas dificultades para que nuestros compañeros y compañeras accedan a los cargos, en el caso de nivel superior y también en el caso de los centros de formación profesional y de las horas de artística. No es casual, digo, que el gobierno diga que en primera instancia va a cubrir las horas y los cargos de la educación obligatoria, dejando todo lo que tiene que ver con la educación no obligatoria y educación no formal, cubriendo los cargos de manera a cuenta gotas, digamos. Claro. Y la verdad es que eso trajo muchas dificultades, primero en poner en funcionamiento este dispositivo, que cambia la manera de designar horas y cargos a la que los docentes y las docentes estamos acostumbradas, y por otro lado, porque no está el gobierno publicando todos los cargos que se demandan desde las instituciones educativas, así que eso nos mantiene cada semana en estado de alerta y denunciando y exigiendo que los cargos que los compañeros y las compañeras de los equipos directivos están solicitando sean publicados, ¿no? Estamos hablando del derecho al trabajo de nuestros compañeros y compañeras y de del difícil acceso que por este dispositivo, que la verdad es que nosotros teníamos como organización muchos reparos, pero que finalmente fue el que quedó con algunas modificaciones. Claro. En la semana pasada se realizaron, digamos, medidas de fuerza, retención de servicio, no clases a través de Zoom y todo lo demás, como una medida de protesta. ¿Va a haber en estos días? ¿Está planteado para esta semana? No, para esta semana no planteamos todavía ninguna medida. Seguramente vamos a llevar adelante alguna acción porque, bueno, digamos, el gobierno nos está adeudando todavía el medio salario anual complementario y venimos insistiendo en que necesitamos una fecha de cobro. Digo, esto que pasa a nivel de las economías regionales y nacional, que es que nuestros salarios van directamente a parar al consumo y a cada región, y la verdad es que insistimos en la necesidad de que cobrar en tiempo y forma no solo es un derecho, sino que es también una manera de mantener activa la economía de cada localidad. Digo, claro, cuando no hay turismo, cuando no hay producción, cuando todos y todas sabemos que la economía en general está parada, son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras estatales las que mantienen en cierto punto activo la economía de los almacenes de los barrios, del trabajo de quienes son cuentapropistas y realizan trabajo de diferente índole que los docentes, las docentes, los trabajadores y trabajadoras estatales, somos quienes contratamos esos servicios o esos trabajos en la medida en que vamos pudiendo, ¿no? Digo, nadie está pensando que el salario sirve ni para comprar dólares ni para hacer un ahorro que en este momento es imposible. Claro, tal cual. Sole, se empieza a conocer y se viene diciendo desde ATEN desde hace tiempo el estado de las escuelas, teniendo en cuenta que en solamente 2 semanas hubo presencialidad y que ya en esas primeras semanas del mes de marzo la mayoría de las escuelas de San Martín de los Andes hacía falta arreglos, en algunos casos pequeños, medianos y en otros muy grandes, como Escuela de Lago Hermoso. También tenemos, digamos, una manifestación a través de un video, audio, de la comunidad educativa de la Escuela 359, y seguramente muchas comunidades educativas diciendo no sería posible la vuelta a la presencialidad en las escuelas, sea con muchos, pocos o grupos reducidos de niños y niñas, si no se arreglan las escuelas que quedaron en stand-by, congeladas al mes de marzo en los arreglos. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuál es la situación, Sole? Sí, tal cual como vos decís, el tema del mantenimiento y la infraestructura escolar en nuestra ciudad y también en el resto de la provincia viene siendo un problema de larga data. Nosotros y nosotras venimos cada año insistiendo, prácticamente hace 10 años que ATEN está denunciando las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Y la verdad es que lo que vemos es que no hubo ni hay ninguna intención de planificar en torno a cómo se van a ir resolviendo estos problemas. Y cuando decimos planificar, decimos qué acciones se van a llevar adelante a corto, a mediano y a largo plazo para empezar a solucionar esta problemática que, como dije antes, es estructural. Digo, viene de años de abandono, de falta de edificios escolares, de falta de mantenimiento y de infraestructura adecuada. Y la verdad es que sí, en este momento nos encontramos muy alarmados y alarmadas desde la organización, porque la verdad es que las escuelas han sido abandonadas a su suerte desde el inicio del aislamiento social obligatorio. Es decir, nosotras teníamos escuelas con situaciones muy complejas al inicio del año escolar. De hecho, la escuela de Loloc no había podido empezar las clases, la escuela del Agua Hermoso había iniciado las clases y debió suspenderlas, la escuela integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad no tenía un edificio para empezar las clases en condiciones. Entonces, a todo eso se le vienen sumando que durante estos 4 meses que duró el aislamiento social y ahora el distanciamiento social, las escuelas permanecieron cerradas sin habérseles realizado ningún tipo de mantenimiento. Y cuando digo ningún tipo de mantenimiento, digo ningún tipo de mantenimiento. Es decir, las escuelas que tienen vidrios rotos siguen en las mismas condiciones, las escuelas que estaban con problemas de pérdidas de gas siguen sin solucionar ese problema, las que tenían calderas rotas siguen del mismo modo, y a eso le sumamos que en esta época de invierno los techos se llueven, las escuelas se inundan, el abandono hace que muchas escuelas estén llenas de ratas en este momento, y digo, lo quiero decir así de crudo. Sí, sí, sí, porque es la realidad, ¿no? Porque es la realidad. No los bichitos que andan. Las compañeras directoras, las que cada vez que tienen que ir a la escuela para entregar los módulos alimentarios, para ponerse en contacto con las familias y entregar las tareas para los niños y niñas que no tienen conectividad, se encuentran con un panorama cada vez peor. Claro, un abandono. Por un lado, y por otro lado, con cero respuesta. Claro. Por parte del municipio, que es el responsable escolar, y también con muchas dificultades para resolver algunas cuestiones desde el distrito escolar. Digo, cuando no se tiene recursos para afrontar los problemas, que es lo que está pasando hoy acá, por más que todos y todas sepamos cuál es el estado de las escuelas, si no hay recursos, si no hay financiamiento, si no hay inversión para poder solucionar lo mínimo, las escuelas claramente se están cayendo a pedazos. Claro. Y a nosotras esta situación, bueno, porque la venimos denunciando año a año, estamos ahora poniendo el foco en la necesidad de que antes de que la ministra salga a hacer declaraciones en los medios de comunicación en relación a la posible vuelta a clases, es necesario que se pongan en condiciones las escuelas. Digo, acá todos y todas sabemos cuáles son las necesidades de las escuelas. Algunas son más fáciles de resolver y otras, como son estructurales, son mucho más difíciles de resolver. Pero la verdad es que, así como están hoy las escuelas, no va a haber posibilidad ni de que empiecen las clases en agosto, ni de que empiecen en septiembre, ni de que empiecen en octubre. Porque también hay una cosa curiosa que dice la ministra, que es, bueno, en septiembre volverían las clases a la presencialidad. Ajá. Y la verdad es que para septiembre faltan, ¿cuántos días? 15, menos de 15. Menos de 15 días. Y en menos de 15 días no se va a dar solución a la problemática de las escuelas. Entonces, bueno, desde ATEM venimos no solo denunciando, como decía antes, esta situación, sino también reuniéndonos y haciendo el relevamiento que hacemos todos los años para que quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta a esta problemática empiecen a pensar el cómo, ¿no? Y el cómo siempre es con recursos. Entonces, una provincia que tiene un presupuesto ya aprobado, donde ya está contemplada la infraestructura escolar, donde ya están contemplados los acuerdos de mantenimiento que tiene cada municipio con la provincia, debiera poder contar con esos recursos para poner las escuelas en condiciones. Digo, sabemos también que en este contexto de pandemia hay una ley de emergencia aprobada por la legislatura en la que el gobierno puede disponer de los fondos con el criterio que establezca necesario. Bueno, claro. Si la educación pública no viene siendo incluida en como prioridad, habrá que hacerle saber al gobernador de la provincia, a la ministra Storioni, que nosotros y nosotras estamos planteando que se disponga de recursos para arreglar los problemas que hay en cada escuela. Mira, el otro día conversando con una directora de nivel primario, decía que le llegó una directiva de con respecto a la cuadrilla de mantenimiento municipal y todo lo demás, que si el arreglo de la escuela implica comprar material, no va a ser posible. Todos los arreglos que se van a realizar es con la mano de obra de los laburantes de la cuadrilla, pero sin invertir absolutamente nada. O sea, en ese marco, en ese margen se están moviendo, ¿no? Como que, sí, la escuela es un gran galpón donde van a ir los chicos y las chicas, ya volvió la presencialidad y ya no importa más nada, no importa si hay que seguir invirtiendo, si no hay que seguir invirtiendo, no lo van a hacer porque el tema es el recurso. Y vos lo decías bien hace un ratito, justamente estamos hablando de la provincia de Neuquén con un presupuesto educativo aprobado, pero al mismo tiempo con una provincia que puede sacar recursos de otros lugares o si no ingeniársela para, si es tan valorable la educación y está tan interesada la ministra Storioni de ser una de las primeras provincias que vuelve a la presencialidad, poder sacar recursos y poder mínimamente que las escuelas estén en condiciones, después en condiciones ante la pandemia. Claramente, tenemos dos problemas. Por un lado, la situación de la pandemia y cómo va el tema de los contagios y demás, que va a ser imposible que en algunos lugares se piensen volver a la presencialidad en este momento. Y por otro lado, este problema estructural que viene desde hace años y que es igual en toda la provincia. Uh-huh. Porque si hoy hablamos con compañeras y compañeros de Chosmalal, de Aluminé, de Junín de los Andes, de Neuquén Capital, el relato sobre las condiciones en las que están las escuelas es el mismo. Entonces también desde ese lugar ATEN está proponiendo y está trabajando en plantear un anteproyecto de ley de infraestructura escolar que regule esto, ¿no? Más allá del presupuesto que nuestra constitución provincial dice que el 30% de la renta general tiene que ir a parar a la educación, sí. Que una ley de infraestructura escolar diga cómo se tienen que distribuir esos recursos y que obligue al Estado y que obligue al gobierno, mejor dicho, a cumplirla. Porque nosotros, como bien decías antes, no estamos hablando de una provincia que no tiene los recursos. Ahora se vio afectada por la pandemia y claramente todas las economías se han visto afectadas con esto. Pero lo cierto es que esta provincia tiene formas de hacer frente a las diferentes problemáticas que hay. Ya te digo, hay que pensar no solamente en los arreglos, en el mantenimiento, en la ampliación de edificios, sino en la construcción de escuelas. Claro. Digo, estamos esperando todavía la finalización de la obra del Jardín 63 en Cordones del Chapelco. También. En ese mismo, en el mismo edificio donde hoy funciona la escuela 359, el jardín y el CEPEM 96. Claro. En esa misma escuela que se está cayendo a pedazos y que está inundada de ratas al día de hoy, se necesita poder pensar un plan también acorde a las necesidades de la población. Digo, no estamos diciendo caprichosamente que ahí se tiene que construir otra escuela y se tiene que terminar. No, claro. Es la necesidad de la comunidad educativa, es la necesidad que se da en cada barrio. Digo, no se planificó que iba a ir a ese lugar a vivir un montón de gente, que se iban a ir construyendo cada vez más casas y cada vez más barrios y que se iban a necesitar escuelas, por ejemplo. Digo, son muchas los problemas que atraviesan en este momento a la población, claramente, y bueno, la cuestión educativa tiene que ser central, porque además, como venimos sosteniendo, en estos momentos viene siendo la escuela la primera respuesta que la familia encuentra ante las necesidades de alimento, ante la falta de conectividad, ante la falta de oportunidades también. Claro. Hasta de comunicación, claro. Las que reciben los reclamos de las familias todo el tiempo. Sí, así es. Y sobre todo, bueno, en el principio de la cuarentena, la escuela o los trabajadores y trabajadoras como un recurso, entre comillas, para poder conectarse con la realidad y poder consultar y todo lo demás. La verdad que es muy, muy caótica. Si el gobierno provincial piensa en 15 días arreglar todas las escuelas, realmente va a necesitar ponerse a laburar ya, cosa que no lo estamos viendo, ¿no? En esto. Sole, esta es uno de los temas y te queríamos preguntar tu reflexión, tu pensamiento por lo vivido en estas últimas semanas acá en San Martín de los Andes. Leímos el comunicado de ATEN sobre la violencia policial, pero aprovechando que ahora estamos conectadas, estás al aire, queríamos escucharte ante estas situaciones que se han vivido, sobre todo de jóvenes y no tan jóvenes, en nuestra localidad, ante el accionar de la policía. Sí, bueno, como lo manifestamos en los diferentes comunicados que fuimos sacando en relación a las situaciones que se fueron dando, repudiamos profundamente los hechos de violencia policial, de violencia institucional. Sabemos, porque esto no es nuevo, que hay personajes en las fuerzas que tienen este modo de operar, y la verdad es que es profundamente repudiable para nosotros y nosotras. Las juventudes, las adolescencias tienen que ser cuidadas, sobre todo en estos contextos tan complejos que nos toca atravesar como sociedad, y la verdad es que creemos no solamente en la denuncia, en la visibilización, sino en que se exija y que se siga exigiendo que quienes cometen estos hechos aberrantes sean separados de la fuerza. Digo, estamos en un contexto además con una tristeza profunda por la desaparición de Facundo, y del mismo modo en que en otras oportunidades salimos a la calle por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, creemos que estos hechos son profundamente condenables y que no queremos ningún pibe más violentado por las fuerzas policiales, ningún desaparecido más en democracia, y la verdad es que quienes son responsables y quienes ocupan cargos de responsabilidad ante estas situaciones tienen que actuar, y si no están a la altura de las circunstancias para dar respuesta a las necesidades y a los planteos que la sociedad hace, deberían correrse y dejar que otros y otras hagan un mejor trabajo. Tal cual. Bien, Sole, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más, comunicar algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio en este momento. Les voy a dejar una invitación y de paso la hago acá al aire pública. Ah, la invitación de Balco. De la radio, dale. A los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, a los vecinos y a las vecinas de San Martín de los Andes, que el día jueves a las 6 de la tarde vamos a tener una charla abierta con el genial Marcelo Balco para pensar un poco todo lo que tiene que ver con la construcción de una pedagogía de la desmemoria, con esta disputa necesaria sobre la historia oficial, y la verdad es que nos pone muy contentos y contentas desde ATEN poder contar con su presencia a través de Zoom, que es todo un tema, pero bueno, esta, más allá de las dificultades, la virtualidad nos deja estas otras posibilidades, ¿no? Que es poder contar con la presencia de Marcelo, que es para nosotros y nosotras un referente, que bueno, para quienes lo conocen y para quienes no, ha trabajado mucho con Osvaldo Valle. Así es. Y él nos plantea y nos invita a pensar cómo disputamos la historia, ¿no? ¿Quiénes la por ejemplo, y con qué intereses? Claro, desmonumentar a Roca, uno de ellos. A ver, y acá en San Martín de los Andes tenemos varias calles Roca, varios monumentos y todo eso. Exactamente. Entonces, bueno, en otras oportunidades yo sé que las organizaciones acá en San Martín se han puesto en contacto con él y demás, y bueno, desde ATEN estamos haciendo posible esta charla, que además la planteamos así, como una charla abierta para que todos y todas quienes estén interesados puedan participar. La verdad es que siempre hace muy bien escucharlo, porque además en estos contextos tan complejos, ¿no? Seguramente. Es decir, bueno, seguimos pensando en desmistificar y en desmonumentar personajes nefastos de la historia, y seguimos disputando la historia desde el lugar del pueblo, desde el lugar de las organizaciones, desde el lugar de las minorías, no tan minorías que han sido silenciadas e invisibilizadas a lo largo de la historia. Así que bueno, la invitación es para este jueves a las 6 de la tarde, y está circulando en el flyer los datos para poder ingresar a una reunión Zoom. Ahí está, lo tenemos por acá, así que vamos a ir dando la contraseña, lo vamos a publicar ahí en las redes sociales. Interesante y una muy buena propuesta. Sole, como siempre, un gusto hablar con vos, y bueno, si queda algo más, los micrófonos están abiertos. Bueno, muchas gracias, Laura, un saludo a todas y a todas, y bueno, les esperamos en la charla del jueves, que va a ser muy interesante. Bien, buenísimo, Sole, muchas gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Soledad Mora, quien es secretaria general de ATEN San Martín de los Andes. Primeramente, bueno, la situación de las escuelas, el gobierno de la provincia de Neuquén a través del Ministerio de Educación, del Consejo Provincial de Educación, con esta intencionalidad de, bueno, empezar a tirar esto de la presencialidad en las escuelas. La cuestión es que ni San Martín de los Andes ni otras localidades de la provincia de Neuquén escapan a la realidad. Las escuelas no están mantenidas, las escuelas no están arregladas, y esto de poner que dentro de 15 días, en septiembre, arrancaría, y bueno, lejos está una cosa de la otra. En 15 días no lo hicieron en 4 meses, 15 días, y hay algunas escuelas que requieren un poco más de 15 días y 2 o 3 tornillos, sino invertir lo que se tiene que invertir en educación, que están ahí nada más ni nada menos que en la Constitución de la provincia de Neuquén. Algo que muchos y muchas ayer reclamaban, que se haga valer la Constitución. Bueno, en este momento también estaría que también, ya aprovechando que salieron, se expusieron algunos y algunas, no digo en la capital federal ni en Rosario, sino en la provincia de Neuquén, también le reclamen al gobierno la situación que se está viviendo en las escuelas con la falta de mantenimiento y el arreglo de todo el verano, no de la terminación del ciclo anterior, no solamente en este. 11 de la mañana, 12 minutos, nos vamos ya mismo al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Al regreso, más información local y regional. Conexión satelital.